Espacio publicitario. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SDM, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alzacristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644, ID 54-648-610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo en equipamiento para DJs. Sono. Urquiza 1155. Más info, sono-medio-store.com. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-medio-miller@hotmail.com. Cielo Raso vuelve a casa. Último show del año en Rosario. Antes de entrar a grabar su nuevo disco. En una caja. Cielo Raso vuelve a copar el templo. Domingo 25 de noviembre. Víspera de feria. Arrebatar el sueño es Willy Dixon. Conseguí tu entrada con descuento en Wox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Y en Salón de Ventas y Punto, La Prida 1136. Date un gusto sin perder tiempo eligiendo gustos. Heladería Stento. No existe final feliz que no termine con algo dulce. Heladería Stento. Avellaneda 720 bis. Teléfono 679-0498. Viernes 7 de diciembre. Último show. Antes del fin del mundo. Bulldog en Willie Dixon. El perro regresa al templo y se anticipa al apocalipsis. No somos más que un show de grandes clásicos. Bulldog en Rosario. No puedes faltar. Anticipadas con descuento y las primeras 500 con DVD de regalo. En Music Show, Amadeus y Needles and Pins. Apúrate antes de que sea tarde. Bulldog en Dixon. Conseguí tu entrada con descuento en Wox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Y en Salón de Ventas y Punto, La Prida 1136. Fin de espacio publicitario. Cuando caiga la noche y el aullido se propague en el dial, estarás en Boca de Lobo. El vicio de los domingos, así lo llamo yo. Buenas noches. Y no, yo si me recibís con esto no sé qué pensar, pero bueno, es tu programa y tu público. Tiene muchas anécdotas. Yo sé que el Facu tiene muchas anécdotas. Facu Mancini, ¿quiere decir algo? Nada. El cerebro pero tiene es como todo. Una computadora, ¿no es cierto? La gente central tiene algunas aplicaciones desconectadas, porque no entiende que están en la B. Hola, gente linda. Les dice a ustedes también, agradezcan. Gracias. No me siento aludido. Buenas noches. ¿Cómo están los que hacen el mejor programa del domingo? No, esto es Mauri, yo soy Ethel. Llamo por la remera. Igual una versión un tanto acorde al programa. Qué gay. Gracias por acompañarnos siempre. Acá notamos 883, Carla. Hablo con el mejor programa del mundo. Y está cerca. En Boca de Lobo, para los que no tienen sueño, sino sueños. Parte del rock. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas dos horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava mar. maravilla. Esto es Parte del Rock. Bienvenidos, damas y caballeros, a esta nueva edición de Parte del Rock. Son las 14 horas, 10 minutos. Yo pensé que eran más las 14. Yo iba a decir, son las 14 horas en punto. Menos mal que miró el reloj. 14:10, señoras y señores. Y estamos otra vez en la UOX. Estamos en el 88.3 del dial. ¿Cómo está mi amigo? Qué pelotudo, ¿ves lo que me decís? No, que llenó de cosas el programa de hoy. Casi no vengo. Yo tampoco casi vengo. Casi no vengo, porque tantas cosas me dijiste que había que. Y de repente llegué acá y no hay nadie todavía. ¿Viste? Es así. ¿Será así o no será así? ¿Será como dijiste o será como será? Por la duda, cargamos un set de Tomás, que los set de Tommy son un golazo. Toda la trasnoche con el set de Tommy. Te gustó. Jamás en mi vida lo escuché, me imagino, nomás por tu cara. Bueno, te gustó. ¿A vos programás la noche electrónica? Sí. Ah, sí, ¿sabes? No, la engancho un par de veces cuando vengo viajando de Buenos Aires. Lo dice con orgullo. No, sí, pongo la voz porque sé que es ahora, cuando estoy viajando, está eso y levanta un poco, porque si no ya vengo medio cansado. No, en realidad había otra música antes que había quedado vieja y ahora empecé a armar toda de vuelta la música de la noche. ¿Vos sos DJ aparte, Tomás? Sí. ¿En serio? Y productor, ¿qué? ¿Cuánto título, che? Che, no, bueno, ¿y cómo es tu nombre minimal, como me dijiste la otra vez? No, eso es minimal, es el estilo, digamos. Bueno, sí, yo sé lo que ya me explicaste y aparte yo sé lo que es el estilo minimalista, pero bueno, no sabía. Sí, bueno, aparte de ahí... Cuando me dijiste el nombre de Facebook no me dijiste que eras productor minimalista. No, es que en realidad se puede producir un montón de estilos. Ya me perdí. Bueno, pero no tenés nombre artístico. Sí, tengo. A ver, ¿cómo es? Y así la gente te busca. Por ahí hay algún DJ empezando y dice, yo quiero que me produzca Tomás. Sí, aparte, no. ¿No serás Tomás Caturla? No. O sea, cuando me refiero a producir, me refiero a hacer los tracks. Los temas. No, producir. Bueno, por ahí alguien te quiere contratar entonces. Ah, bueno, es otra cosa. ¿Viste? ¿Pero no me vas a decir entonces cómo es? Sí, Dikrom. Se escribe D-I-K-R-O-N. Bueno. ¿Lo puedes pronunciar en español o en inglés? N al final. Exacto. N de niño. N de nene. De nene. Mira, muy bien. Listo, hecha la presentación. Volvemos de alguna manera al programa. ¿Y la saludamos a Belén? Sí, por eso volvemos al Belén. Cuenta. Pero hoy por nadie eso volvemos me tiene al cuenta, programa. Dejen, claro, chicos, tengo un día así. No, eso está fue un bien, paréntesis. Está bien. La venta de Tomás como DJ fue un paréntesis. Le dimos el espacio. Tiene onda. ¿Y a mí cómo me vas a vender? A ver, cómo salís al ruedo. A ver. Programa, yo antes que nada, yo digo, yo si hubiera sido el número uno del día, yo te presentaba primero. Ahora, bueno, como yo no arranqué. No, pero vos viste la onda con la que llegó. Yo tenía miedo de presentarle de golpe y que me muerda. Buen día, Vilorto, a toda la radio escucha. Y así está, señores, esa es Belén, que nos está acompañando como cada sábado, porque estamos muy constantes. Estamos muy constantes, es verdad. Dos veces seguidas. Bueno, che, vos te podés comunicar con nosotros también si te querés sumar en estas dos horas de Parte del Rock al 527-1104-0341, si estás fuera de la localidad de Rosario. También nos podés mandar mensajes al 3413-7726-77. Mensajes de textos. ¿Cómo es la onda? ¿Son gratis? ¿Qué me dice este? ¿Cómo? Yo no le creo. Para mí él me miente todo el tiempo. Y dice, gratis, no, son papá. Gratis. Para mí es mentira. Mande mensajes que son gratis, papá. Hay que decir eso para que manden. Sin, sí, sí, sí, son sin cargo. Por eso. Gracias, Tommy. Guiño, guiño. Chicos, no le mentamos. Hay más a maneras gente de comunicarse con nosotros. Nos pueden seguir a través del Facebook. Ponen Parte del Rock en la UOX, se encuentran el perfil y de ahí van a la fanpage. Hay grupo, hay de todo. Muchas maneras de seguirnos, de comunicarnos, de interactuar. @ Parte del Rock en el Twitter. Y creo que ahí se me terminaron todas las cosas. Porque el Messenger, el mail, nunca más lo pude abrir, ¿vos sabés? Seguimos con eso. Hace como 3 meses que intentamos abrirlo. Ya está, nadie usa el Messenger. Vamos a usar las redes sociales, las otras. Las que se usan ahora, ¿o no? Claro. Hay que cambiar, hay que modernizarse. Sí, también está el blog donde pueden escuchar los programas anteriores. Bien. Y que de ahí, parte del rock No, pero radio. Entren a partesdelrock.com, sí, y lo sí, buscan ahí, dice Parte del Rock Radio, ahí te manda los archivos. Por lo pronto, lo que vamos a escuchar ahora para empezar con un poco de música y cortar con tanta palabrería es la banda que nos acompañó durante todo noviembre, la banda Amiga, que murió de asco. Damas y caballeros, esto es Italia y el Ciclón. Parte del Rock. Beauty in the style, we're kinda smooth after a while. Take me to land, Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Me quedaba mirando, boludo. O sea, me quedaba ahí mirando. No te marca el aire. No, no me marca el aire. Hablando de aire, está apagado esto, ¿no? Sí, está calentándose el ambiente. Está linda la ciudad de Rosario, un sol a pleno. Y el estudio se llena de olor a cuerpo. No, ya Tomás prendió el aire acondicionado como corresponde. Excelente. Che, hola, yo quiero saludar legalmente y como debería haber sido. Hola. A toda la gente. ¡Hola, oyentes! ¿Está bien así? Excelente, señor. Che, escuchábamos Queen porque hacía al menos lo vi en TN. No corroboré bien. No chequeamos la información, pero aparentemente se cumpliría un aniversario de la partida. Sí, sí, aparentemente hace 21 años falleció Freddie Mercury. Ahora, eso lo dijo TN, ya sabemos cómo es. Y así lo recordábamos, ¿no? Tal vez Cristina lo dijo ayer y entonces ellos por hacer la contra lo dicen que fue hoy. Pero uno no sabe esas cosas, pero bueno, un saludo para... ¿Para quién? Para los familiares y el... Sí, la compañía. Historia loca la de Freddie Mercury. Que el loco nació en India y después de chico se fue a Inglaterra. O sea, muy, muy, muy loca fue la historia de vida del loco. Sí, hace poco enganché. Hay una película documental o algo por el estilo. Ah, yo porque lo vi en TN, lo dije. No, hay una que estuvieron pasando. No me preguntes el nombre. El bebé con tiempo me hizo un informe acerca de eso. Bien. Al bebé lo vi, ¿no te conté nunca? No, perdón, ver, estamos contame. Al aire, no importa. Estamos al aire y nos estás contando las historias. Al bebé lo vi un día, lo vi en Cosquín Rock. ¿Viste cuando vos decís? No podés estar tan así. Como suele andar. Sí, bueno, yo era la primera vez que lo veía y yo estaba por decirle, sí. Yo me escucho muy bajo, ¿puede ser, Tomás? Hola. Ah, ahí está, ahí me escucho mejor. Ah, eras vos. Era vos, boludo. Che, está Tomás Ruiz del otro lado. No, pasa que te lo puedes regular vos de tu lado de ahí y el tuyo desde allá. Escúchame, tengo... Sí, pero todavía no sé yo eso. Tenemos eso dos meses. Bueno, por eso te lo levanto yo de acá y listo. Sos un grosso, por eso yo te voto. Por eso te voto, ¿qué? Bueno, nada, y los que escuchamos de fondo, bueno, vamos a tener la visita, esperemos, la visita de Mou en la segunda hora, así que va a venir a deleitarnos con su impronta. Claro, con la música de alguna manera, como siempre hacemos. Como siempre intentamos. Sí, intentamos por lo menos. Lo que cuenta es la intención, te dicen. Durante cada mes una banda amiga nos va acompañando en las cortinas y abrimos por lo general, como pasó hace un rato, que escuchábamos Italia y el Ciclón, de Murió de Asco. Me mata el tema ese. Es muy buen tema, es muy buena banda, muy lindo delirio. La verdad, bueno, todos los meses nos acompaña una banda en las cortinas, abriendo y cerrando los programas. Y al final viene alguno de los integrantes, en este caso Mou. Y la idea es escuchar las influencias que ha tenido este personaje para llegar a confluir en el producto. Hacer lo que es. Claro, el otro día estaba viendo, es muy buena, estaba viendo, no lo vi en su momento, los videos del ciclo 45 decibeles, el sí. acústico en el que participaron, en el que la está remera. Con una remera que dice, los acústicos son para maricas. Me encantó. Bueno, y yo creo que lo vi en García, era, me acuerdo, bueno, o en Lange, uno de los dos lugares, y también el chabón, al tercer tema saca la remera, no le importa nada, o sea, los shows de Murió Dasco, la verdad que si no lo han visto hasta ahora, son bastante recomendables. Igualmente, siempre tengo la cosa esta de preguntarle cómo le pega, que se lo voy a preguntar, y aprovecho, y si la gente que está escuchando quiere, a través nuestro, preguntarle algo, si a Omao es un personaje interesante para preguntarle cosas, desde recetas de cocina hasta cosas de no sé. Bueno, lo pueden disfrutar también acá en la radio, ¿no? Claro, está todos los sábados, de 10 a 12 está, ¿no, Tommy? Sí, me dice, no tenés ni idea de lo que estoy hablando. De 9 a 12. ¿De 9 a 12? Sí. Bueno, el fútbol es lo de menos, un programa... Excelente con una E gigantesca. Si no lo escucharon nunca, lo escuchan, que es buenísimo. Sí, no, sí lo. Igual, viste que postean hacen los partidos de News y de Central, los comentan, digamos, en el Facebook también son buenísimos. Es un plato. Pero bueno, aprovechen 527-1104, es el teléfono acá, si quieren llamar y quieren hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través nuestro, obviamente. Y si no, mensaje de texto al 3413-772677. Al final le dijiste como que hiciste, no entendí nada. 3413-772677, te lo digo distinto. 3413-772677. Me encantó. Hoy arranca programa nuevo a las 4. ¿También? En teoría. En teoría, sí, en como teoría. En teoría la semana pasada. Sí, bueno. Lo bueno es esto. Y en teoría tendríamos que tener una banda invitada ahora que no iba a poder venir al programa de las 6 a E-Rock y tampoco se ve que pudo venir a esta hora. Así que por eso es que estamos estirando un poco y por eso es que le hacemos un guiño a Tomás y le decimos, ponete un temita. Escuchemos música, que escuchemos, a mí me gusta más cuando a ver qué va a poner. Otra vez murió de asco, vamos con murió de asco, seguimos, está todo bien. No, ahora te cambio la onda, mira. No. Un segundo. Ahí te pone. Pone algo de Jimmy Van Em. ¿De qué? Espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio. Estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno. Siempre pensando en vos. Genex.

Tenemos esta música de fondo, tenía pensado hacer algo, pero no lo voy a hacer, pues ya pasó. No, Martín, ¿vos qué decís? Como de costumbre. Como de costumbre, planeo hacer algo y no me sale. Pero bueno, no importa, porque va a ser en este rincón pesando... ¿Cuánto, Lula? ¿Cuánto pesas? 15, 20 kilos, ¿cuánto pesas? 55. ¿55? Bueno, pesando sí. 55 en la esquina blanca, obviamente, guiño, guiño. ¿Sí? Pantaloncitos blancos. Remera blanca, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Y disco blanco. Y disco blanco, obviamente. Estamos con la señorita Lula Bertoldi. Me cansé. ¿Cómo andas, Lula? Ah, faltaron los aplausos. Faltaron los aplausos en la tribuna. Esta noche vas a tener muchos buenas aplausos. Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? ¿Con quién me van a hacer pelear? No, ahora tenemos al contrincante en la esquina, negra y roja. Pesando también más o menos 56, 57. 75. 75, estoy para atrás, boludo. Bueno, a él le ponemos aplauso porque es local. O sea, vos venís de Santa Fe, mujer, así que olvídate que te damos aplausos. ¡Emanuel! ¡Fiorini de Inverso! ¡Ea! Se conocen ustedes, ¿no? Lula, ¿sabes? Sí, pero además, ¿por qué versus? Si yo lo quiero muchísimo y además admiramos mucho a los inversos, así que sí, sería una ridícula forma en contra. No, obvio, ya sé, pero bueno, quise hacer una cosa medio graciosa, simpática, que no me salió, pero bueno, acá estamos. Entonces hay que remar la mujer, ¿cómo anda? ¿Cómo la trata? ¿Cómo la trata la vida de estrella del rock ahora? Vos querés ser medio como real, así, una onda así de la radio. Y querés generar disputas. Bueno, que vengan, de paso. Bueno, basta. Bien, todo bien, acá estamos preparando todo para ya salir para allá a Rosario. Ya salimos en un instante. Así que me cortás a mí y salen. Bueno, gracias entonces, Lula, por comunicarse con nosotros. me está metiendo presión, mujer. Che, ¿cómo...? No, falta todavía. En un ratito nos vamos. En un rato se van. Recordémosle a la gente de Eruca Sativa. Estamos hablando con Lula Bertoldi, obviamente cantante de Eruca Sativa. Está presentándose esta noche en el Dixon, sí, junto a Inverso y a una banda cordobesa que ahora se me fue el nombre. Alo Bonzo. Sí, que has hablado muy bien de Alo Bonzo, lo cual me genera bastante intriga. Sí, es una banda de funk, así medio fusionero, rarísimo y súper cordobesa. Nos gusta mucho, así que y los invitamos para que los conozcan, el público rosarino, que es muy exigente. Ojalá que les guste la propuesta de Alo Bonzo, porque son tremendos los chicos. Te preguntaba hace escasos minutos, en medio de todo el palabrerío que tiramos los cinco juntos, ¿cómo te trata la vida de estrella de rock? Eso es un verso, lo de la estrella de rock. ¿Quién vive la vida de una estrella de rock? Pero pará, ¿de qué estrella de rock me estás hablando? De, no sé. Pomelo. De Simon, de esa onda, sí. No, Pomelo. Axl Rose, Pomelo, no. Sí, eso Pomelo. Ya fue, yo doy clase. Vos imagínate esto. Yo de lunes a jueves doy clase de guitarra, tengo 25 alumnos, doy clases con toda mi pedagogía, con toda mi voz limpia, porque no puedo andar gritando como Víctor Río del escenario. Sí. Entonces imagínate que mi vida es muy tranquila. Los fines de semana se descontrola un poco, pero dentro de la normalidad, digamos. Está bien. A Gaby lo veo medio pomelo así, pero bueno, no le digas nada, a ver si se enoja y me pega. No, Gaby es más tranquilo. No hay pomelo. O sea, es que ya, me parece que ya se fue un poco esa generación pomelesca, sí, ¿no? Del ridículo rockero que se escabia y se droga. Toda esa cosa ya fue. Me parece que ahora estamos, por suerte, en otra etapa del rock nacional y acompañados de muchas bandas, ¿no? Que también trabajan de esa forma, como lo son los chicos de Inverso, como son los chicos de Parte Planeta, Santa Fe. Los chicos de la Conorquesta, que a donde está mi hermana, que canta. Son toda gente que ya curte en otra onda, y la verdad que está buenísima. Sí. Y está bueno, y se ve aparte, porque ustedes, yo ayer estaba escuchando la nota que te hicieron acá también en 221, que es una banda, Eruca es una banda que tiene 5 años de carrera, sí, si bien ustedes ya vienen tocando de antes, o sea, es una banda joven, sí. Y ya tienen 3 discos encima, y tenés hasta giras internacionales y todo, o sea, y yo creo que eso en la vida pomelesca no creo que sea muy compatible. para nada, Matt. Imagínate que te tiene que durar la voz, que tenés que estar en condiciones de dar un show a la gente que esté buenísimo y que esté muy muy potente y muy sólido, digamos, la banda. Si vos estás en cualquier estado, no podés sostener un sonido sólido con la banda. Por lo menos lo que pienso yo no podría, digamos, me parece que ese estado no me lo permitiría. Tratamos de ser muy respetuosos con la gente y me parece que subir en un estado cualquiera no es respetuoso para la gente, sí, así que eso lo dejamos para los casamientos, para los festejos, para los fines de semana al pedo, dejamos toda esa parte de pomelesca, va para ese lado, ¿no? Cuando estamos arriba del escenario, así que tenemos el costado pomelo, pero no, no es arriba del escenario. Tampoco sos una camerita descalza, ¿viste? O sea... Pero no, claro que no. Che, y con esto de la trilogía de los discos, o sea, si bien están recién presentando lo que es Blanco, ¿no? Lo que es el tercer disco, valga la redundancia, ¿no? De esta trilogía, ¿qué es el quinto show, sexto show que están haciendo, presentando, digamos, Blanco? Sí, sí, es el sexto show de la gira ya, y bueno, re contentos además de que sea en Rosario, el año pasado, Rosario fue el lugar de estreno del disco, de en su momento, sí. Elegimos el Dixon para estrenar la gira, para lanzar todo. Sí. Este año, y este disco fue Vortrix, el teatro allá en Colegiales, sí. Cuando habíamos lanzado, el primer disco fue en Córdoba, así que vamos variando las capitales, ¿viste? Donde lanzamos el disco y donde arrancamos la gira. ¿Tocaste en el Vortrix y no sos estrella de rock? Dale. Eso, mirá, te digo. Me fui en el 152 a mi casa, me fui en bondi, loco. terminé de tocar en Vortrix y levanté la manito para parar el colectivo, así. Chicos, me levantan. Qué feo, y encima no te paró el primer bondi, qué feo, ¿eh? Le dijiste... No, ni en pedo, paró el que venía lleno, así que paró el segundo. Che, bueno, ¿cómo fue esa experiencia de tocar ahí en el Vortrix? Porque está bien, o sea... hoy por hoy, digamos, son ustedes, sí, hay que reconocer, una de las bandas con más empuje y con más proyección del rock nacional, y a eso también hay que decirlo, porque tampoco es cuestión de ponerse la remera de la humildad cuando, viste, una banda joven que tenga tres discos encima y defendiendo los tres discos y con gira incluida y gira afuera, o sea, algo hay también. Pero digo, yo creo que te lo pregunté la vez anterior que hablamos con el Dixon, pero bueno, ahora ya jugando en las grandes ligas, ¿cómo es que te pega el hecho de pararte frente a tanta gente, ¿no? En el teatro, o sea, porque te tiene que hacer ruido de alguna forma. No, sí, está buenísimo, parece que uno también se viene preparando mentalmente y profesionalmente para todo esto, ¿no? No es que al pedo pasaron estos 5 años, tenemos ya cumplido 300 shows con Eruca. Y bueno, 3 discos y todo eso te va haciendo ganar experiencia. Si bien te genera ansiedad, es una ansiedad mucho más controlada que hace, no sé, 200 shows, ¿no? Claro. Es como que hace 200 shows yo me subí al escenario con mucho más miedo, mucho más incertidumbre. Y uno se va preparando, se va poniendo las pilas con el estudio, con el instrumento, con el sonido, con el in-ear, con el click, con el monitoreo. Además de armar un equipo de trabajo estable con el que ya venimos de gira hace un año casi. Claro. Que ya nos conocemos todos y ya nos conocen las mañas a cada uno y cómo nos tienen que armar las cosas y cómo... Entonces ya llegas a un punto, por ejemplo, al Teatro Vortrix, llegamos ya con un nivel de aceitamiento, digamos, del equipo de trabajo y del show, que ya te permite llegar mucho más tranquilo al show. Y no, viste, muy improvisado, para nada, al contrario, la gente notó que era un show que ya veníamos ensayándose un montón. Y bueno, y sí, la ansiedad de tocarlo la primera vez es re linda, es una ansiedad que se disfruta mucho, pero no se sufre, porque por ahí uno, a veces cuando no está del todo preparado, sufrís la ansiedad, porque decís, uy, no sé si me va a salir, si voy a pifiar, si me voy a equivocar. Pero bueno, una vez se pifia igual, no importa, eso sí. Es como que, bueno, es la regla del show en vivo, hay que pifiar, un poquito hay que pifiar. Te traigo al show de esta noche, porque ya tocaron ustedes con Inverso, creo que tocaron una o dos veces, ¿ya? Dos veces me parece ya en el Dixon. Ya han tocado con Inverso. Es una banda también que más o menos es cercano al estilo por ahí que ustedes hacen. Al estilo, digo, esta cuestión de querer partir cabezas una tras otra. A ustedes, ¿qué les suma, por ejemplo, qué ves vos que les suma presentarse con este tipo de bandas en su ciudad, ¿no? Porque vos venís de visitante acá, si bien la gente te sigue, pero venís de visitante, digamos. ¿Cómo te juega eso? Y nosotros tratamos de ofrecerle a la gente que nos va a ver a nosotros y que va a ver un show, que va a ver una noche completa, porque mucha gente va temprano, que se vayan con un show de la puta madre en todo sentido, ¿no? Y disculpame la mala palabra, pero en todo sentido. Realmente que se vayan, vengan temprano y que vean las bandas y que digan, wow, me partieron toda la cabeza. Porque la onda de poner bandas invitadas no es bandas... La verdad que nosotros elegimos mucho a las bandas que tocan con nosotros porque nos gusta... que la gente se vaya realmente con bandas nuevas también para escuchar a su casa y diga, wow, no solamente Eruca que conocía, sino que empecé a conocer bandas nuevas que me partieron la cabeza, o me gustó la propuesta, o me pareció interesante la puesta en vivo, o mirá qué loco la mezcla que hicieron. siempre, siempre tratamos de hacerlo de esa forma porque nos parece una forma de aportar nosotros a la nueva escena, ¿no? Porque sería muy egoísta de nuestra parte decir, bueno, no, pongamos cualquier banda, tal, que nos importa. Claro. La verdad es que no es que no nos importa. Somos conscientes de que le estamos otorgando un lugar a bandas que realmente se lo merecen y que sentimos que trabajan de la misma forma que nosotros. Y a la gente el respeto de ofrecerles un show de alto nivel en todo sentido, ¿no? Esa está es la bien. Propuesta, me parece. Y ahora hago la inversa, le pregunto a Emanuel, ¿sí? Por favor. ¿Qué? ¿Cómo es? Para que lo escuche vos, después te cortamos a vos y que diga la verdad. Pero bueno, que diga lo que realmente piensa. Pero ahora le pido, a ver, Emanuel, careteásela a Lula. No, digo, ¿cómo les pega a ustedes como trío joven, también nuevo, esto de tocar con una banda que viene de girar en un montón de lugares, incluido México, con un éxito bastante importante? ¿Cómo les pega a ustedes después de haber tocado ya dos veces antes, digo? O sea, sí, igual, o sea, para nosotros es un honor porque Luca, o sea, todos sabemos las repercusiones que tiene hoy en día. Pero para nosotros es un honor que otra vez nos inviten a tocar y además, es como decía Lula, ponerle la gente se va con la cabeza rota, ¿entendés? O sea, gracias a Luca, un montón de gente que tuvimos con esos dos shows, un montón de gente nos contactó en Facebook, nos pidió EP, ¿entendés? O sea, un montón de gente le gustó y eso también gracias a Eruca, ¿entendés? Que da todas estas posibilidades. Ay, la verdad que muchas gracias. No, por favor. Ustedes se lo merecen, además. Eso no es solamente mérito. Bueno, paremos un poco. Che, ahora viene todo el... ¿Cuántas flores, loco? ¿Cuántas flores? Che, y a los programas de radio que lo difunden. ¿A ustedes qué? ¿Qué nos queda a nosotros? Somos súper agradecidos de los medios. La verdad que ese es un trabajo fino el de los medios. Porque la verdad que es toda una responsabilidad estar al aire y poner música. Me parece que eligiendo de esta forma la música que ponen, ustedes también están haciendo su voto y su voto y su juicio sobre la música actual. Así que aplausos para ustedes. Bueno, muchas flores para todos lados. Nos vamos. Pero esta noche capaz que no va Lula, así que Y pero ya vi las dos bandas. Y no, pero siempre presentan el disco los chicos, ¿cómo no va ahí? Claro, bueno, hablando de presentar el disco, ¿querés hacer la venta oficial, Lula, del show y del disco y de todo eso junto? Así ya te dejamos que te vengas, porque si no venís después me van a echar la culpa a mí que llega tarde. Bueno, ya dijimos todo lo que había que decir, dijimos quiénes estaban acompañándonos. Inverso va a estar a Lo Bonzo de Córdoba a partir de las 21, creo que es, ¿no? Emma. 22 va a haber puerta, me parece. Emma tiene menos idea. Bueno, no me acuerdo de ahí, 22 horas va a haber entradas en venta en la puerta. Y vamos a estar presentando nuestro último disco, que es Blanco, que acaba de salir. Va a haber merchandising oficial y todo ese kiosquito muy lindo que a la gente le gusta. Y vamos a estar tocando también temas viejos, obviamente, para todos aquellos que nos siguen de hace un montón y aquellos que no nos conocen también. Bueno, yo ya te voy despidiendo como para que en serio, si salgas de Santa Fe de una buena vez, así llegas acá. Nada, agradecerte como siempre la buena onda, la buena predisposición que tenés para no solo para con nosotros, sino para toda la gente de radio que siempre te pide notas, esas cosas. Y nada, desearte un excelente show acá esta noche en el Dixon. Y nada, que sigan creciendo como lo vienen haciendo en el último tiempo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y nos quisiste hacer pelear y no pudiste. Al final eran todas flores, ¿viste? Viste, al final somos amigos. Empezaste con el ring y qué sé yo. Y ya está, después se pudrió. Después de la trilogía, no sé qué van a hacer ustedes. Porque yo creo que tenías pensado la trilogía. Y después no sé qué vas a hacer. Pero eso es para otra nota. Es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Yo creo que me voy a abrir un maxi kiosco. Me voy muy bien. Bueno, pasa la dirección. Gracias, Lula, y buen show esta noche. Gracias, Lula. Un beso, gracias. Eso es todo lo que quiero. Lloras por mejorar tu debilidad. Seguís remando contra la corriente. Para que te acepte. cierto momento, mi dulce lamento, lamento no poder darte un mundo perfecto. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Ahí estamos, pasaba Lula de Luca. Y la poníamos de cortina y de tema, obviamente, un tema de inverso. Ahora vamos a hacer, ahora lo hacemos al revés. Terminamos de hablar con Emanuel de Inverso y le ponemos un tema de Eruca Sativa, porque suma así chabola. Emanuel, estamos hablando del tema de esta noche, del Dixon. Otra vez Eruca, es el tercero o cuarto Dixon de ustedes. Nosotros sí, cuarto me parece. El cuarto, con este Dixon. Me parece que ya el quinto. Este será el quinto. Sí. O sea, y cada vez que fueron. Porque tocamos un par de veces en concursos. Por eso. Pero digo, ¿cómo ves vos? Cada vez que han tocado, digo. Lo ven más acostumbrados ustedes al escenario, el escenario mismo acostumbrado a ustedes, ¿sienten eso como que van creciendo desde ese punto? ¿O es como tocar en cualquier otro rincón? No, para mí es como tocar en cualquier lado. O sea, obviamente que el Dixon acá en Rosario es algo muy groso, ¿me entendés? O sea, no va a comparar el sonido ni arriba del escenario los retornos que tenés en el Dixon con los retornos que tenés en otro bar. Claro. Para no dar nombre, sí, no. Igual el sábado pasado ya le dimos palo un par, así que no. Ah, bueno. El Dixon, la verdad que arriba del escenario es muy cómodo. O sea, en la prueba vos te sentás y pedís lo que quieras y te dan todo, ¿entendés? O sea, no hay problema de no te puedo subir un poquito más porque empieza a acoplar. No, olvídate. En el Dixon no pasa eso. Igual que cabe aclarar que no nos da un mango el Dixon, que esto es solamente todo sanata de Manuel que está dormido. Pero bueno. Resacado, diría. Che, y del otro lado, digo, cuando ustedes están arriba, la gente, ¿cómo ven la gente que les va respondiendo? ¿Ven un crecimiento ustedes sí. también? Sí, la verdad que sí. Últimamente la gente, o sea, nosotros, ¿viste cómo es? O sea, cuando arranca una banda te van a ver los amigos nomás. Claro. Y a nosotros, después de las veces que tocamos con Eruca y otras fechas más, nos viene gente a ver que no son amigos nuestros, que viene realmente porque le gusta la banda. Claro. Entonces, eso, la verdad que para nosotros es increíble. Las cosas que nos escriben en el Facebook, todas esas cosas, vos decís, no puede ser. Tuvimos en Gualeguay, ponele un ejemplo. Sí. Y un chabón que era Spinetta, si vamos al caso. Sí. Era igual. Loco dice... loco, me cambiaron la vida. Imagínate. O sea, están todos locos, ¿no? Pero para cosas así que nos digan, ¿me entendés? La verdad que para nosotros, gente que no conocemos, es un orgullo. No, seguro. Y en cuanto a la composición de los temas, porque digo, ustedes la vienen peleando o vienen defendiendo lo que es Inverso con un EP de 4 temas, sí. Que se puede, no sé si se puede bajar. Se puede bajar desde la página de ustedes. Desde la página, sí, me parece que sí se puede bajar. Bueno, es inversorock.com.ar la página. Inversorock.com.ar. Ahí está. Pueden buscar inversorock.com.ar. Digo, hasta ahora están laburando con esos juegos, están defendiendo a la banda con esos juegos de temas. ¿Tienen proyectado grabar algo más? ¿O cómo se vienen proyectando el laburo a futuro? Para el año que viene, el mes que viene tenemos otra fecha, que ya que estábamos, tiro la data. Tíralo. El 28 de diciembre en Café de la Flor. Sí. Vamos a estar cerrando el año. ¿Y, el 15, y bueno, ¿qué hacen el 15? ¿El 15? Vamos a ver qué hacemos nosotros el 15. Qué pena, tener un casamiento, porque tener casamiento, cada vez que tocas, no, casamiento. Es una cosa de loco. Y bueno, para el año que viene vamos a ver si podemos grabar, no sé, capaz que un disco. No me dijiste que sea el 15. No hacemos nada el 15. ¿No hacen nada? No. Digo. Y ahora me metes presión, boludo. Claro. Bueno, para el año que viene, la idea es grabar un disco, ¿no? Sí. Por cómo vienen saliendo las cosas. Pero en el caso de que no se pueda grabar un disco, vamos a grabar otro EP con otros temas y a seguir publicitando la banda. Pero igual está bien, o sea, yo creo, no sé qué pensarán ustedes, hoy por hoy formato disco de 12, 15 temas, no sé si es tan relevante. No, bueno, de hecho, el sábado pasado comentábamos, los Red Hot están largando, viste, de a 2 y 5. Claro. Se largan los temas de a 2, más allá de que se edita el disco por una formalidad, sí, sí, con la discográfica y demás, sí, se van largando, sí, sí, los temas de a 2 simples, bueno, y hay muchas bandas que están usando. Sí, sí, la verdad que ya no se graban, viste, muchos discos de 16 temas, 15 temas como claro, había antes. Ahora vos te compras un disco y tiene 11 temas, 10, claro, 11 temas. Por ejemplo, estuve viendo en la semana Dios los cría, la banda de Mar del Plata, sí, que también está, tira los discos por la página, te los tira en calidad HD, por así decirlo, sí, y si los querés tener en un calidad menor también, pero te los puedes bajar y de a uno los vas subiendo. O sea, es un nuevo formato. Sí. Radiohead hace dos discos que lo... Radiohead también, o sea, es pagame lo que quieras. Bueno, hay una página, de hecho, donde yo estoy bajando un montón, Bandcamp, ¿viste los Bandcamp? ¿Las conocés? Bueno, hay páginas donde se suben temas y vos, si querés donar X cantidad de dinero a las bandas para bajarte el disco, lo haces, y si no, te lo bajas gratis. Es un nuevo formato y hay que acostumbrarse, uno que por ahí está más grande, por ahí cuesta un poco, pero digo, vos que estás adentro, estás metido ahí, o sea, internet a ustedes los ayuda un montón. No tengo ni idea. Sí, hoy en día internet es algo, algo instantáneo. Que vos, claro, ponés lo que sea y ya automáticamente todo el mundo lo ve, ¿me entendés? Internet es lo único que le juega en contra de la disquera, porque la banda, sí, independiente es la herramienta más importante. Totalmente. Y gratuita que tiene. O sea, pagás internet para tener en tu casa y empezás a subir material y estás en todo el mundo. Sí, totalmente. Sí, ya, ojalá que no, pero en un par de años creo que no va a haber más discográficas directamente. Sí, yo creo que van a seguir, porque siempre van a existir los Luis Miguel y los Ricky Martin. O sea, y eso. Pero sí, se lo bajan de internet. No, bueno, pero se va corriendo el negocio. Fíjate que con los revelados de fotos pasó lo mismo. Y hoy por hoy los revelados, claro, de fotos siguen existiendo. Sí. Tienen un montón de otras cosas menos revelados, sí, de fotos, pero obvio, siguen estando. Obvio. O sea, se va corriendo el negocio. Ahora la otra vez vi una nota que las disqueras ahora se están dedicando más a hacer el merchandising de las. Claro. Otra vez, como una vuelta, como lo que hizo Kiss en su momento, que fueron los más grosos del marketing de bandas. Y lo sigue siendo. Lo sigue, sigue. Sí, sí, bueno, así. Bueno, ya casi estamos, ¿no? Vamos a ponerle, como dijimos, vamos a escuchar un tema de Eruca Sativa, que es el que pusimos al principio, ¿querés? El que es el... ¿Cómo se llama? Más allá de no sé qué se llama. Fuera. Fuera o más allá. Fuera o más allá. ¿Puedo poner el mismo tema dos veces? Y sí, bueno, está bien, ponés entonces. Ahí va. Qué pelotudo. Vamos a despedir a Emanuel entonces. Toca esta noche Inverso junto a Eruca y a Lobonzo en el Willie Dixon. Sí. A partir de las 10 de la noche, los que se quieran acercar, que se acerquen. Vamos a estar rompiendo toda la noche. Y los que no han conocido aún estas dos bandas, al menos las que yo vi en vivo, es una muy buena oportunidad para ir y quemarte la gorra con dos bandas que... Sí, vamos a ver si saltan un poquito, ¿viste? La gente, dentro de todo acá en Rosario, bastante fría, ¿viste? Pero a poquito se está empezando a mover y eso está bueno. Y bueno, eso está bueno. Negro, gracias por venir. Gracias, gracias, parte del rock. Anda a dormir un poquito. Ahora me voy a acostar un ratito. Nada, tengo un montón de cosas que hacer todavía. Le mandamos un abrazo a Santi y a Javi, que seguramente están escuchándome. Seguramente. Mira, ¿qué van a estar ¿Qué escuchando? ¿Qué van a escuchar? Santi me parece que sí. Santi me parece capaz que está escuchando, Barney. Bueno, gracias, Nero. Nos vemos hoy a la noche. Dale. Que la rompan. Y muchas vamos gracias. Con Neruca y después a la tanda. Se corta el aire y en tus ojos hoy te...

coño quieres? Si ni siquiera puedo comer un plato miserable paella. ¿A dónde me has traído? Mi mandíbula se me endurece, yo no me puedo parar de mover. Y mira mis pies bailando a este ritmo, mira mis pies bailando a este ritmo. Yo desafío la gravedad, yo desafío la gravedad. Aguanten los pibes choros, aguanten los pibes choros, aguanten los pibes choros, aguanten los pibes choros. Ahí estamos. Ya está. Está bien. Hay que ser justo porque de acá adelante no vamos a pasar más, murió de asco. O sea, ya pasamos todo el mes de noviembre, murió de asco. ¿Y qué más querés? Ya está. O sea, vos decís que es suficiente ya. Y hasta ahora lo venimos haciendo así. El primer mes pasamos todo el mes sicario, después nunca más pasamos sicario. Nunca más. La segunda vuelta hicimos lo mismo con la Sacrispanti. Con la Sacrispanti. Y después no sonó más. Bueno, así que cada tanto. Volveremos. Reciclaremos. Todo depende de la nota, de cómo sale la de nota. Cómo sale la nota. Sí, de cómo sale la nota. Estamos con la presencia acá de. ¿Qué nota interesante la que viene? Sí, entonces no, nadie tiene idea de qué puede llegar a salir. Yo creo que ni él dice otra vez la gran 7, pero bueno. Amigos, les recuerdo. ¿Qué hora es a todo esto? Ah, son las 3 y cuarto. Esta es la segunda hora de Parte del Rock. Recuerden que estamos hasta las 4 de la tarde todos los sábados de 2 a 4 en el 88.3 del dial. Nos pueden escuchar a través del www.wox.fm, ¿sí? Estamos ahí, 527-1104. También nos pueden escuchar, recuerden, los domingos en la repetición, ¿sí? En mdronline.com.ar a partir de las 4 de la tarde. Ahí está la gente de MDR retransmitiéndonos o repitiéndonos, no sé bien cómo se diría en este caso. Pero bueno, a las 4 de la tarde, ahí estamos, si nos quieren volver a escuchar los domingos. Si nos quieren escuchar durante la semana, recuerden, Parte del Rock Radio, -medio, blogspot, Parte del Rock, -medio, radio.blogspot.com. ¿Así era? Así es, muy correcto no la información. No sé por qué hago eso, porque si de última tiro Parte del Rock.com, de ahí salen para todos lados. Exactamente. Y eso yo me lo tengo que anotar en un papelito. No, aparte es complicadísimo Parte del Rock.com, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, sí, señor. En Parte del Rock.com además tienen un montón de opciones. Hay bandas nuevas que ustedes por ahí no conocen. Pueden descargarse material, las pueden conocer. Hay un montón de información, un montón de data. Todo lo que dejó el Gales Rock, ¿sí? De hace 15 días. 15 días ya pasaron, ¿no? Sí, del 9 y 10 de noviembre. Estamos, claro, a 25. 20 algo, casi fin de mes. 25 es el domingo mañana, así que estamos a 24. Sí, 15 días. Así que bueno, recuerden meterse a partedelrock.com y ahí hay parva de información. Y tienen bandas, pueden descargar material de las bandas que van pasando por acá de manera gratuita. Sí. Así que para lo que necesiten. Sí, bueno, y estamos a la espera del señor. A la espera, claro. No, y bueno, está bien. Cuando quiera, ya, claro, total, ya es una persona de la casa, así que ya se maneja con total libertad. Claro, sí. No, estaba programando la música, porque como hablábamos y comentábamos y comentamos hace un rato, la idea es, por favor, adelante, señor, lo estábamos esperando. La idea es ir escuchando la música que ha influenciado al personaje que nos visita. Personaje, bien. Sí. El personaje, el entrevistado del obviamente día de la fecha. El entrevistado del día de la fecha lo presentamos entonces formalmente, el señor Mou, ¿sí? Como lo conoce la jerga. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la audiencia de la Vox y de todos ustedes. Me parece bien. Gracias por venir. Recordemos que está la mañana todos los sábados el amigo Mou haciendo el fútbol es lo de menos. Uno de los programas más exitosos, no solamente de la radiofonía rosarina, sino de la radiofonía argentina. Agradezco sus palabras y espero que sea así. Y espero que lo escuche alguna vez. Alguna vez, sí. No, yo ya lo escuché, ya con lo que escuché ya está, suficiente. ¿Cuánto varió de allá hasta acá? ¿Cuánto valió el programa? ¿Cuánto? Y hoy estábamos, recién estábamos hablando con los chicos, que estaba Carly en, sentado mientras almorzábamos. Hace 6 años casi estamos al aire. Empezamos en otra radio, sí. Y bueno, pudimos desembarcar aquí con la ayuda de... Y ha pasado gente por ahí, ¿eh? Sí, sí. Ha pasado gente. Ha pasado gente. Pero bueno, bien. Bien, bien, todo bien. ¿Cómo es esto de que vos, porque yo no sé qué fue primero, si el músico o el radio, digamos, Bueno, Murió de Ajo tiene 22 años. Ah, bueno, o sea que no tengo idea. Vos, no sé, ¿cuántos años tenés? Yo, un montón. Pero en Rosario tengo 4, lo cual... Ah, bueno, sí. Se bueno, entiende. Murió de Ajo tiene 22 años. Bien. Y muy bien. No, bien, bien, digo, estás entero, todavía se te ve sí, bien. Sí. O sea, coordino los movimientos, es importante a esta altura de mi vida. No rengueás, qué sé yo, o al menos... Los días de humedad sí. Los días de humedad sí. Por eso, a Santa Fe no puedo ir mucho tiempo porque hay mucha humedad, entonces no... Ahí sí. Se complica la capital bastante. De la provincia. Exacto. Che, y en los comienzos, hace 22 años, o sea, vos... ¿Fuiste buscando, quisiste ser músico o te pintó como a todos nos pinta de que uy, voy a poner todos los días y voy a escabear un montón? No, yo siempre me gustó la música, siempre. Me acuerdo de pibito ir a la escuela y teníamos música, tocaba la flauta y eviten comentarios. No, nadie va a y me sabía todo el disco de Rafaela Carrá. Con la flauta. Claro, 5-3, 5-3, todo eso. Sí, me lo flauta sabía. En mano y siempre Rafaela Carrá. Y Rafaela Carrá. Bueno. Y. Los convoco decir que no se hagan comentarios, no, pero. Bueno. Y después, siempre me gustó la música. Y de todo. O sea, variado. Variado. Y después, bueno, yo estaba en una banda que se llamaba Mono Muerto hace años. Con unos compañeros del poli. Veníamos de la, yo me iba al colegio alemán de la primaria y bueno, nos reencontramos después. Y formaron... ¿Vos sos rosarino nativo? Sí, señor. Sí, sí. Rosarino. Y bueno, teníamos una onda Fito Páez y así, una verga. Rosarino. Sí. Y me acuerdo que habíamos quedado para el Pre-Yató o algo de eso y dije, no voy ni en pedo. Pre-Yató, boludo. Pre-Yató, 80 y pico. Dije, no, chao, ni mamá. ¿Ya estabas tocando allá? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, pero ¿cuántos años tenés? Un montón de años. Yo tengo 44 años, caballero. Mirá, no estoy tan lejos, ¿eh? Yo tengo 37. Bueno, estoy hasta la verga yo, entonces. Eso, untate con semen de mono. Que está bien. Así que bueno, y después una tarde fue caminando por calle San Martín y Mendoza con Diego Gavenara. Le dije, che, vamos a hacer una banda, qué sé yo. Sí, sí, sí. Teníamos el mismo... El mismo gusto, más el mismo gusto. No, él era más clásico. Y bueno, formamos con Luis Beretta, Murió de Asco. Tocaba en ese entonces el hermano de más conocido como Bedoya. Nosotros, yo le puse Bedoya porque siempre estaba con cosas de oro. Acá en Rosario había un joyero muy conocido, llamado Bedoya, entonces le puse Bedoya. El hermano y yo, ¿y quién me falta? Bueno, y ya los años. ¿Está en la banda? ¿Sigue en la banda? Que no, te olvidaste, no, no, los únicos que quedamos en la banda originales, yo, nadie más. Che, bueno, después vino el primo de Waldo a tocar el bajo, el Enano Actis, que es un músico muy conocido, estuvo muchos años. Estuvo el Tano Bassani, que hoy toca en Los Vándalos. Estuvo... O sea que hiciste escuela. Sí. Bueno, hoy Murió de Ajo está formado por Imanol. Sí. Vasco. Sí. Hasta ahora no te daste ningún nombre y apellido. Siempre es o apellido y el apellido y apodo, es... O nombre y apodo. Imanol Uribe. No, también no es necesario tampoco. El Nono Iturbide, también otro vasco. Y Sandro Villa y yo. Un cuarteto son hoy por hoy. En la formación, bueno, justo posteamos el otro día el que hoy comentábamos el ciclo de 45 de decibeles. ¿Estaban ahí cuántos eran cuarteto? Un quinteto. Me parece que había un quinteto. Un quinteto. Sí. Ahí era quinteto. Con la famosa remera, ¿no? Bueno. La famosa remera, muy pedida en Buenos Aires. Muy buena. Sí. Muy buena. Bueno. Che, vos, hablando de Buenos Aires, o sea, porque me voy acordando datos, buscando así los temas de ustedes, porque... yo no sé si vos sabés o no, o yo soy muy malo buscando en Google. No encontré disco de ustedes para bajar, por ejemplo. Es que yo, le soy sincero, yo no tengo discos de Murió de Asco. ¿Vos no tenés ninguno? No tengo disco. ¿Cuántos discos tiene grabado? Murió Vasco tiene dos discos grabados y uno pirata que no sabemos dónde, quién lo grabó y sí. Está por ahí. O sea, lo que fui haciendo fui sacando audios de YouTube o de distintos sí. lugares y encontré uno muy curioso que fue de la vez de que participaron del concurso con Pergolini. ¿Qué? Bueno, ese tema se llama Aturdido por los Pijazos. Ese tema, sí. Ese tema no sé si está en el primer disco o en uno inédito, que se llama ¿Qué pasa con vos? El disco se llama ¿Qué pasa con vos? Sí. Y tiene la carátula, es un aviador con la toma de aire, que no me acuerdo qué temas tiene tampoco. Sí, no, obviamente. Lo que me causó mucha gracia porque, o sea, yo vivía allá en Buenos Aires, entonces escuché muchos años Pergolini, entonces ya le conozco más o menos la impronta del chabón en cuanto a los concursos y toda esta cuestión. Me causó mucha gracia que no le gustó el tema y ganó, era por etapas, entonces pusieron un tema, Murió de Asco, con tres o cuatro temas más, y me causó mucha gracia. El chabón decía, yo no puedo entender, Pergolini decía, yo no puedo entender cómo ganó esta banda, pero bueno, se ve que los jueces se equivocaron esta vez. Sí, sonando el tema de fondo, sonando sí. Murió de Asco de fondo, encima. ¿Cómo es que dijiste algo de los Pijazos? Aturdido por los Pijazos. Casi me muero. Lo escuché, ese tema lo escuché 4 o 5 veces solo para escuchar lo que decía Pergolini. O sea, y me quedó la preguntita. ¿Vos estabas enterado? ¿Ustedes estuvieron enterados de esto? No. O sea, ¿mandaron ustedes? Porque a mí se me hizo que no lo mandaron ustedes. Es más, no lo mandamos nosotros. Se me hacía que no le habían mandado a ustedes al tema como para participar. No. Y en esto me hago cargo. Soy muy celoso de mandar cosas a la radio o... transgredir la hermeticidad de la banda. Nosotros somos muy conocidos, y esto es, sí. es fuera de broma, nosotros somos muy mal vistos en el ambiente del rock de Rosario. Mala gente, no y creo, todo parte... Pero... No. Después cuando nos conoces, te das cuenta que no es así. Pero nosotros no somos de... De hacer amigos, digamos. De hacer amigos. Claro. No. No está en eso de que creo que el rockero rosarino es muy proclive a decir, che, qué bueno que lo tuyo, y lo tuyo también, es buenísimo, y es una verga. Pero hay un par de cosas en las que van como, digamos, por la vereda enfrente. De hecho, 22 años, dos discos y uno pirata que no se sabe quién lo... Sí. Es como que no hay un esfuerzo por decir, che, este año saco 3 discos. No. Claro. Como la mayoría está tratando de hacer, a ver cuánto grabamos un EP y sacamos... Claro. No. Es más, el tipo que puso la guita para grabar el primer disco, un día nos dijo, che, ¿qué esperan para sacar el disco? Y le digo, bueno, cuando será. Y bueno, devuélveme la plata. No, la plata ya fue. Olvídate. Sí. Y bueno, siempre fuimos por ese carril. No sé, seguramente no es el indicado para trascender sí. en lo musical. Pero no. Pero ustedes la pasan bien. Muy bien. El que escucha Murió de Asco sin conocerlo y sin haberlo visto en vivo, o sea, se da cuenta a la legua que esta es una banda que no va a llenar obras, bueno, obras desde viejo, pero no va a llenar un Metropolitano, pero, qué sé yo, la va a pasar bien arriba del escenario. Durante todo este tiempo lo único que fuimos es sincero con el mensaje. Claro. Nosotros somos en la calle y arriba del escenario exactamente lo mismo. No dijiste en la casa. En la casa también. Ah, no, bueno, digo, porque capaz que tenés quilombo en tu casa. No, yo estoy casado, tengo dos hijos, mi mujer me conoce, me conoció así y no hay nada que... Y la puta que lo... No, para nada. Yo soy, en mi casa soy igual que estoy hablando con vos. Claro, está bien. No hay un doble discurso. Creo que hay veces el rockero, no sé si el rockero o el músico peca en eso, en yo hablo con vos y está todo bien y qué sé yo, y después... Es otra cosa. Claro, porque lo ven, 22 años, te imaginas que. Sí, bueno. Banda he visto. He visto nacer y morir al instante. Siempre cuento que una músico me dice, che, quería hacer coros. No, quería hacer cantar en una pieza. Y le dije, no, mirá, lo que vos haces es una verga, ¿no? Vamos a tomar un porrón, lo que vos quieras, pero no me interesa. Bueno, y después te enojas, o sea, y con razón, después hay videos en YouTube que dicen que Murió de Asco es una mierda. Murió de Asco es una mierda, sí. Bueno, eso fue grabado, lo hizo Mendel, una persona que queremos mucho, era manager nuestro, y para una presentación hizo... Mendel fue manager de Rosario, ¿no? Porque, o sea, yo banda que he conocido... Mendel fue traído de un museo de cera, si vos lo ves, es un tipo que vos lo ves y dice, este tiene entre 40 y 70 años, en el medioevo, yo siempre digo como una sota, ¿viste? La sota que... No, un tipo, todo corazón. Y si nos está escuchando, le mando un beso en la boca, como siempre. Yo lo vi dos veces. Una cerca, yo vine hace 4 años, entonces lo vi hace 4 años y lo habré visto hará, no sé, un par de meses. Está igual. Está igual. No cambia nunca. Estuvimos el martes con él. Nosotros nos llamamos los martes. Sí. Ah, ¿ensayan? Sí. Bien, es bueno saberlo. Y vamos a. Ah, siguen comer. Tocando, digo. Seguimos, o sea, tocando. Ah, no, digo. Eso te iba a decir. Tampoco es una banda para encontrar más particularidades, no. que se la pase tocando o que vos lo veas. No. Ya te digo, en 22 años, viste, las bandas le pasa. Bueno, listo, ya en Rosario no quiero tocar más, me voy a vivir para. No, no, eso no. ¿Viste? ¿Tiene alguna explicación? Estamos escuchando Slipknot. Sí, perdón. ¡Ah! ¿Tiene alguna, o sea, he buscado eso o sale porque seguían, como no. decís, por pasarla bien y las cosas que no, mira, no te da para hacerla? Este, no, ejemplo, este ejemplo te va a pintar. El año pasado, o el anteaño, teníamos una fecha con los Decadentes en Córdoba. Una fecha interesante. Sí. Interesante, que a todo el mundo le... Sí. Che, los Decadentes en Córdoba, 15.000 personas, qué sé yo. Claro. Uno de los integrantes no pudo ir, no vamos. Cagaste, no fue nadie. No fue. Porque de eso se trata, somos un grupo y. Y no te quitó el sueño, digamos. No, no. Para nada. No. Y esto lo hablo por mis, como siempre digo, por mis camaradas del grupo. Nosotros disfrutamos mucho arriba del escenario. Sí. Sea 5 personas o 100, sí, sí, sí, sí, disfrutamos mucho. Y siempre. Y sabemos que la gente que nos va a ver a nosotros, sean 5, 20, 3. En serio, boludo. Es un tema. Es comparte lo mismo. Es una manera de vivir. Sí. Ser de palabra, un tipo fiel. No, bueno, 22 años. Una banda que siga más allá de los cambios que fueron, que se fueron dando. No, porque las formaciones, por ejemplo, el negro nos venía a ver. El negro nos venía a ver de pibito. Y quedó en la banda. ¿Cuál Sid Vicious? ¿Cuál Sid Vicious? ¿Cuál servicio? Hablando de servicio, ¿querés escuchar alguno de los temas? No estamos escuchando, soy, como digo, un esclavo, hago lo que ustedes me dicen. No, en esta sección, más allá de hablar, la idea es conocerlo a través de la música y ver cómo esa cabeza filtró lo que escuchaba para sacar el producto final. para que salga eso. Lo que murió de asco. No. Cosa que después de leer el listado que me pasó de temas Mau, vos ves el listado y ves los temas de murió de asco y vos decís... ¿Qué mierda pasó en el medio? O sea, porque hay algo que no... Está bien. Amén de que Murió de Asco, y hablando en serio, vos escuchás Murió de Asco, es una banda de la concha de la lora que suena del carajo mal, y hasta haciendo el acústico. O sea, vos ves el acústico y yo lo vi, digamos, con dos ojos. Un ojo lo veía cagándose de risa todo el tiempo y el otro ojo como que los veía tocando, boludo, y son una bandaza. Pero bueno, ¿qué pasó? Dice que redondez. Ah, por la tanda, nos agarró la tanda. Sacó un revólver, yo creo que lo tenemos que hacer. No, sí, nos tienen amenazados en realidad. Está bien. Por ahí a vos no te amenazan a la mañana porque, qué sé yo, no sé. Nosotros somos los mismos 3 imbéciles siempre y no hay nadie que nos diga nada. Vamos a la tanda entonces, después seguimos con Mou de Murió de Asco hasta las 4 o un poquito más. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Cocinando. Especialidad en patas de cerdo y ternera. Servicio completo de catering para todo tipo de eventos. Y si querés solo una de nuestras riquísimas patas, también podés pedirlas por separado. Todo 100% casero. Teléfono 0341-155-328-113. Email cocinandorock@hotmail.com. GeneXProducciones.com. Encontrá todo lo que necesitas para llevar tu radio o canal de TV al mejor nivel. Lleva tu medio al mundo con planes de streaming para radio y TV online al mejor costo. Y si no tenés sitio web, te brindamos uno totalmente gratis. Además, flash de noticias. Todo en artística radial. Comerciales, actings, contestadores telefónicos, jingles musicales, artísticas para programas y más. Diseñamos y administramos tu sitio web con los mejores planes de pago. Conocenos y entérate de todo ingresando a www.genexproducciones.com. www.genexproducciones.com. Porque tus proyectos son nuestros objetivos. GeneX Producciones.

Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Ahora sí estamos al aire? Marica. Cuando se prende esa luz roja, estamos al aire. Estamos al aire. Me costó un huevo acostumbrarme al... El problema es cuando es daltónico, que no se da cuenta, y por eso está siempre en blanco. Yo le pedía que me prenda aquella de arriba, pero bueno. Ah, tenés un resorte, mirá vos. Sí, un resorte rojo. Es complicado. Cuando se prende eso, corran. Corran o tírense por la ventana. Che, estábamos escuchando Primus. Ustedes estaban escuchando Primus. Nosotros, la verdad que no. Estamos hablando con Mau de cualquier cosa. Lo cual es bueno, ¿sí? Es bueno porque a mí al menos me daba ganas de conocer a la persona detrás del personaje. ¿No? ¿Es muy careta decir eso? La o no? Persona... detrás del personaje. Eso detiene la palabra, detiene. ¿En serio? Sí. No. Estoy viendo mucho TN, boludo. Sí. Que mirá vos. Estoy viendo demasiado TN. Para conocer a la persona detrás del personaje. Bueno. Tiene la palabra, Mou, en parte del rock. Bueno, pregunten, vamos. No, bueno, recién estábamos hablando, hay una posible fecha. Hay una posible... Teníamos una fecha ahora en diciembre, pero bueno, por cuestiones de dos de los integrantes que no pueden... Pasamos a marzo, estamos tratando de cerrar algo con gente del palo del punk. Así que vamos a ver qué pasa. Bien, bueno, tienen eso ustedes, de que los invitan de cualquier tipo de género, claro, a acompañarlos. Es verdad, hay veces que dicen, bueno, murió de asco. Estos son los quilomberos, el nombre punk, qué sé yo, cuando en realidad nada que ver. Pero bueno, uno carga con ese estigma. Es lógico. Bueno, pero también está bueno porque les abren puerta en todos lados. Pueden tocar con cualquiera. Hemos tocado con Ráfaga. Hemos tocado con los... con los Twist. Bueno, el Patio amplio. De la Madera. Hemos tocado como León Gieco, que toca en festivales folclóricos y festivales de rock. Exacto. Hemos tocado con Gatupecumachu. Bueno, varios. Con varios personajes. Sí. Igualmente, ustedes tampoco tienen un estilo musical definido. O sea, que va a Murió de Asco, no va con una remera de Los Redondos, por ejemplo. Por decirte, vamos a ver Los Redondos. Sí. Sé que van. Pero hemos visto gente en traje, mujer en traje chaqueta, abuelo con su hijo. Claro. El cálido ambiente familiar. El cálido ambiente familiar. A pesar de que las letras no en sean... estos 22 años, ¿cuál fue el show más grande que vos recuerdes? Que ya sea más grande en el sentido que vos le quieras definir grande, ya sea por la banda que fuiste, con la que fuiste, o por la gente, o por el lugar. No, fue el show que más recuerdo con más cariño. Porque después te iba a preguntar por el más chico. Es que no, nosotros no somos una banda masiva. Por como vos, no, bueno, pero no importa, pero como vos dijiste, tocamos para 5, tomamos 50, tomamos para 100. Yo quería ver. El show que recuerdo con mucho cariño, hay varios, pero hay uno que es en un lugar que se llamaba Quete Cerepa. Quete Cerepa quedaba en calle Junín y una que corta ahí por el shopping. Quete Cerepa. Sí. Que era el dueño, era el que hacía las canciones para la barra brava de Racing. El gordo Cacho, el Pocho, que si lo no escucha también. Aquel hincha de Racing. Se le sienta la Independiente. Entonces, bueno, ese recital había mucha gente, era un descontrol. Y me acuerdo que le tiré un cuchillazo a un flaco. Perdón, dicen que le tiré un cuchillazo a un flaco con tanta suerte que el cuchillo quedó clavado en la columna. Hoy no estaría hablando acá, estaría en Matam. Sí. Y uno de los guitarristas Bedoya queriéndole. No, el Tano, el hermano de Bedoya queriéndole cortar la cabeza al baterista de la banda anterior con el platillo. Eso fue muy, muy pintoresco, muy lindo. ¿Recordás el nombre de la banda anterior? Era una banda tributo a Pink Floyd. Rosario Capital, Rosario de la banda tributo. Sí. Está bien. Pero, o sea, ¿tenés recuerdos así, aislados de varios shows, de shows así puntuales? ¿O por ahí te queda este? Bueno, evidentemente, porque tiraste un cuchillazo y nada. No, o sea... esto es conocido. Yo tengo un gran problema de memoria. Ajá. Desde el 80, desde, no sé, todos los 90, no. No te acuerdas nada. Te puedo decir que sí, como te puedo decir. Sí, no. Sí, o sea, es. No me acuerdo mucho. No te tengo nada. El rígido golpeado. Está bien. Dicen, el que la vivió y se acuerda es porque no la vivió. De pibito iba a haber muchos shows afuera. Yo empecé a salir muy de eso pibito. Eso te iba a preguntar. Tus salidas, porque ¿cómo eran? Porque yo, hay gente que va a boliche, hay gente que no va a boliche. No. Pues yo, de hecho, a mí me pasa que mis salidas para mí eran ir a recitales. Nunca me atrayeron. Yo iba a recitales, iba a boliches, iba a todos lados. No le hacías cua nada. Acá en Rosario había bastante movida, sí, digamos, en los alrededores también. Acá en Rosario estaba la trova rosarina, toda esa poronga que no sé, que así estaba. Iba a Buenos Aires a ver muchas cosas. Vos te fumaste toda la trova, digamos. No, porque por vos lo escuchás y decís, no, esto a mí no me gusta. No, bueno, pero la época, porque vos que tenés 40 y pico, dijiste. 44. Y la trova estuvo ahí cuando vos estabas en la adolescencia. Por eso se iba para Buenos Aires. Claro, a eso voy. ¿Y vos cómo veías a la gente en ese momento, el ambiente musical, cuando estaba la trova full? Y o es sea, muy parecido a cuando ahora hacen las zapadas. Es más de lo mismo. Te rompen la bola de las zapadas. Hincha las pelotas, No tolero un tema que dure 20 minutos con un solo de cada uno. Y las zapadas que arman los lugares, también, tipo, vengan y toquen y qué sé yo. Sí, hincha las pelotas, con eso. A ver, solo del que la cucharita, ¿viste? Si se pone la cuchara. Y a ver el que hace el pajarito. No, es para ustedes eso. No. Chotísimo. A mí no, nosotros no vamos. No van a zapar. No. Pero bueno, por algo también, por algo tienen 22 años de banda y, o sea, por ese tipo de cuestiones, o sea, porque no se casan con nadie, por ejemplo, porque si te viene Kiss a decirte vení a tocar conmigo y si bueno, podemos charlarlo. Pero digo, yo creo que ustedes priorizan más lo que es el hecho de la banda. Está bien, si viene Kiss vamos todos. O sea, te pido, ya te estoy pidiendo cómo me pinto, a ver cómo me pinto. ¿Cómo pero, te pintarías? Si te tocara tocar con quién, ¿te pintarías la cara? ¿Sí, a full? Sí. Yo quería preguntarte por disco, porque viste como me decías, tenés dos en 22 años. Sí. ¿Cómo, ya que no es un proceso común, cómo nace un proceso de decir, bueno, vamos a grabar un disco o con Murió de Asco? O ahora justo hablábamos con los chicos inversos que nos visitaban antes, que está la tendencia del EP, de los singles y demás. ¿Cómo hacen ustedes con los temas? Si sale un tema nuevo, porque nos decís nosotros que ahora estamos ensayan haciendo todo lo martes. Sí. Sí. ¿Temas nuevos tienen nosotros que salir? Estamos haciendo hoy todos temas nuevos. Todos temas nuevos. Y la idea es grabarlos y regalárselo a la gente. O sea, que lo baje claro, como quieran. Hoy hacer un CD. Casualmente hablábamos justamente de lo mismo, de esta nueva tendencia de... Bueno, nombrábamos Radiohead hoy, que los últimos dos discos Radiohead creo que fueron así. Él nombraba un sistema, ¿cómo se llama el Bandcamp este? Que sí, hay una página, Bandcamp. Hay una página que vos descargás los discos y si querés colaborar, si querés no, vos decidís lo que querés darle y demás. No, hay una tendencia. O sea, ¿están en proceso de grabación o van a grabar o estos temas nuevos? ¿Cuándo piensan? El año que viene vamos a grabar 7 temas. Sí. Y los vamos a regalar, incluso le vamos a hacer unos videos. Pero tenemos que partir de un principio básico que tiene Murió de Asco, que ninguno de los cuatro vive de la música. Eso es muy importante y creo que hace una diferencia a que si una banda vive de la música. Nosotros no vivimos de la música. Lo tomamos como un hobby, pero tampoco tan como un hobby porque le ponemos empeño. Claro, no saldría. Entonces, a nosotros, al vivir de otra cosa, tenemos la libertad de decir, bueno, hacemos las canciones, se las regalamos. Es lo que hay. Es lo que hay. Digo, la métrica de las letras ahora, digo, ¿va a seguir siendo así tan poética? No, ahora las letras no, ahora tienen otro tipo de letras. ¿Sí? Son más, sí, un poquito más rebuscadas. He terminado la escuela hace dos meses, está bien, así que, entonces está bien. Me he perfeccionado un poco con las letras. Cuando va con M, cuando va con N, con B larga y B corta. El tema de los idiomas, que vos metés mucho, o sea, sos un tipo polilingüe, ¿se dice? Políglota, o sea, porque digo, o sea, escuchado temas y hay de todo, inglés, francés, alemán, como decía Corona. Yo la primaria la hice en el alemán, la secundaria la empecé en el politécnico, me echaron. ¿Qué pasa? ¿Vos también mal poli? ¿Polipibe? Fui. ¿Fuiste? Y también me echaron. ¿Y te echaron también? Sí. ¿Año? 2008. En realidad me fui, no me echaron. Fue como una mitad. Ya no está careteando. Qué raro que abandonaste con esa remera. Epa. Volví al alemán, terminé el alemán y el alemán daba en francés. Y aparte, estudié inglés técnico. Sí. En el poli te daban un poco de inglés técnico, inglés mecánico y demás. Y bueno. Así fui estudiando. Ya que estábamos hablando, ¿en qué te inspirás? ¿Para las letras las haces todas vos? Sí. ¿En qué te inspirás? O sea, ¿te inspirás en algo puntual? Muchas letras de Murió de Asco son de cosas que pasan en el momento y vos justo estás ahí. Se me hacía así. Así. Y que después las seguís otro día y lo que te pasa ese otro día también lo metés. Trampolín a la Obesidad. Sí. Tiene una continuidad con La Yarda Intestinales. Ajá. Y tiene, ahora estamos haciendo un tema que se llama Ese No Era Yo. Sí. Que habla de una historia de amor que no pudo continuar porque el tipo le dio un derechazo a la mujer. Bueno, es una No. El año que viene nos enteraremos. Así bueno, la hemos presentado ya en vivo un par de veces. Reflejan actualidad, porque ahora con todo el furor de la violencia de género es un tema que va a reflejar y, actualidad. Y el rockero se ve mucho, ¿viste? Arnedo, el otro sí, que le prende fuego. Sí. Se mete mucho quilombo. El rockero es quilombero. Y yo creo que llega un momento también que el rockero no mira para atrás y dice... ¿Qué hice todo este tiempo? El rockero es una persona confundida para mí. ¿Viste? Para mí una de las mejores frases que define un rockero es de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Claro. Por ejemplo. Sí. Pero también ha sido una moda. Una moda, una época que la moda era jugar al rugby, una época claro. La moda fue tener banda de rock, y si no tenía banda de rock eras un bueno, pajero. Cancha de pádel, hubo cancha de pádel. Cancha de pádel, peluquines, época. Travesti. Ya siempre remises, una moda. Remises. Videoclub. Y en la época que estábamos. No, en la época que estábamos nosotros, que empezamos nosotros, no era la onda tener. La moda tener banda. ¿Qué otra banda había, por ejemplo, en esa época sonando cuando ustedes arrancaron? De alguna que viste que hoy, esas que te cuentan. Que yo ahora me pierdo por el año, pero Pablo el Enterrador, ¿de qué época? Anterior. Yo lo vi a Pablo Enterrador ensayando en un local de calle Córdoba, casi La Prida. Ajá. Mirá vos. Parte de la historia sos. Bueno. Bandas que empezaron con nosotros. O de la época. Bueno, es complicado porque ya como los bueno, vándalos. Arrancaron los más vándalos menos. Son de la misma época. Bueno, vos. Como vos contabas, incluso han compartido, no sé si compartido, pero han pasado de filas a filas músicos. Sí. Hemos compartido escenarios. Sí, pero bueno, fíjate qué presentes tan distintos, ¿no? No, bueno, los vándalos tocan ahora, despiden el 8 de diciembre, si no me equivoco, el año en el Dixon junto a Contenido Neto. Mira que aprovecho bien. Para decirlo. Aprovecho para decirlo, pasamos la fecha. No llego, no creo que vaya. No creo que llegue. Te quería preguntar, porque y debe ser una pregunta recurrente. No sé cuántas veces irás a que te hagan notas en la radio o en los medios o no. La verdad que tampoco me interesa demasiado porque teníamos ganas de invitarte. El mes de noviembre, con todo este tema de las colectividades, porque a mí me pasó que, por ejemplo, hasta octubre nadie sabía nadie. En noviembre, en todos los canales que yo pude ver informes, he visto informes en la televisión de acá. Con el tema tuyo de fondo, con el tema de las colectividades. ¿Cómo te pega la llegada del mes de noviembre? Vos vas pensando, ahora no. me van a escuchar en todos lados. No, es un mes más. No. ¿Te es un mes más? Sí, no. ¿Qué te genera ese tema? Y que cada vez pasa el tiempo y tenemos la razón. Sí. No, pero te da placer que escuchar ese tema, por ejemplo. Viste que hay que algunos resongan no. Cuando hay solo ese tema me pasan. No, para nada, no. O sea, en cuanto murió de eco, solo ese tema en cuanto a lo que está diciendo él. Claro, todo, el tema de porque es un tema puntual, digamos, de él, las colectividades sí. Y acá. En radio suenan otros temas, por ejemplo. Sí, pero no. Italia del Ciclón, escuchamos. Este tema para nosotros es. Tiene amor, o sea, uno cuando hace un tema sí, obvio. Lo concibe como tal. No hay tema de Murió de Asco que nos canse de tocar, porque hay veces que vos le das una vuelta de tuerca, lo tocas de una manera. Este tema un día lo hicimos heavy metal y era para patear vieja, ¿viste? ¿Qué sé? Pero no. ¿Y en cuántos días hiciste la letra? Porque tenés varias. El tema lo podés dividir en 4 o 5 días cuando... diferentes. Cuando empezó la Feria de las Colectividades no es lo que es ahora, sí. No era lo que es hoy. Me acuerdo de estar por terminar la entrega final de arquitectura. Terminamos antes y con... No, esto es verdad. No, con, yo estoy escuchando la letra, mientras te escucho escuchando la letra. Y mata, con la boludo. Persona que estábamos terminando la entrega, me dice, vamos a la feria. Y yo, gordo, ¿a vos te parece? Y, pero vamos, chupamos algo, qué sé yo. Fuimos y estaba bueno. Porque estaba bien. Pero como todo el tiempo sí, lo hace vos. Lo pudre todo. El tiempo todo lo destruye. Todo lo destruye. Y con el tiempo vos empezás a escuchar. Se agarraron a trompadas, se mamaron. pierden. Los del pulpo al agua, me contaron. Eso fue verdad. Bueno, pero yo no sabía la historia. Entonces, en la semana me contaron. Yo casi me muero, boludo. ¿Eh? La del pulpo, la que le dijeron en gallego, a lo que me contaron a mí. Que no sé, poner el pulpo al agua, tirar el pulpo. Y lo ¿qué hago al río? Con los pulpos? El tipo estaba en el stand de Galicia. Llama y dice: ¿qué hago con los pulpos? Tira los pulpos al agua. Y los tiró al río del Paraná. Había tirado al agua para que se hiervan. Bueno, es verídico. Se ve que la mano de obra no era muy calificada, pero bueno, y así fue noticia. Es buenísimo. A vos, o sea, ¿y eso qué quilombo te trajo o qué beneficio te trajo este ninguno, tema? Ninguno, es más. Nada. Es más, los otros días se cumplieron los. La Semana Vasca. Sí. Y nos invitaron a la fiesta a mi familia, no al grupo. Ajá. Entonces, en un momento está mi viejo y me hace: vení. Estaba el intendente, estaba Bonfatti, que pito, que flauta. Y estaba parado mi viejo con dos tipos. Sí. Y me dice: vení, te presento el ministro de Educación y qué sé yo, de la ciudad, y este qué sé yo, también de la ciudad. Querían conocer al creador de la Feria de las Colectividades. Y lo saludé. O sea, yo digo, bueno, se pudrió todo, empezamos claro, a los sillazos. Sí, sí. No, pero todo bien. Porque creo que... O sea que tu viejo chapea con vos. Yo chapeo con él. No, digamos, termina de concebir el tema. Vos sabés para qué lado va. Sí. No, está todo mal. Sí, no, está... Como vos decís, tiene amor, no llega a ser ofensivo. No es ofensivo, no, para nada. Es una visión... realista. Humor, con humor de la realidad de las colectividades. Porque vos decís, no podés estacionar, y no podés estacionar. No estacionar. Pero no les calienta, siguen estacionándose. Después, los bailarines que van tienen mucho amor, pero son una verga. Porque vos decís, ¿por qué bailás para el orto? Quédate en tu casa, no lo hagas. Aparte de otra cosa, cada vez que hacen llueve. Si llueve, no digas nada. De repente cambia la fecha sin que sepan los gitanos, no sé qué carajo. Pero ya existe Winguru, hace algo, no te quedes chanta. Sí, pero igual es el Winguru este año, hasta la tarde anterior, no decía nada de lluvia. Porque los gitanos tenían todo. Todo digitado. Es increíble eso. El primer día y el último día llovió una cosa increíble. El año pasado también. Yo no puedo creer. Es que siempre lo mismo. Bueno, pero yo hace 4 años. Yo el primer año fui recontento a la Feria de Colectividades. Aparte, mi señora, a mí me encanta porque, al igual que aparece el tema de Murió de Asco en todos los informes, también aparecen todos los informes sobre la maldición gitana y la historia del gitano. Siempre lo mismo. Y siempre la misma nota, el mismo. Sí. Es más, creo que van a los mismos vecinos, le preguntan lo mismo. Tiene todo, es. ¿Viste? Está como bueno. La vida a las colectividades. Está bueno que lo hagan, pero mejoralo. Si a los autos antes tenían cuarta, hoy tienen sexta. Se van mejorando. Claro, cambialo. Hoy, como, qué sé yo, ¿cuántas veces vos has escuchado hace años atrás? Comió, titular, comió 4 entrecuchos y lo encontraron muerto. Mejoralo. Bueno, la cadena de frío. Pasado hablábamos de eso. No seas hijo de... Pero vos fíjate, el sábado pasado, qué contradictorio a nivel de ciudad, porque por un lado están erradicando desde hace años todos los carritos que están en la calle, y por otro, hacen la feria gastronómica al aire libre más grande de la región en la misma ciudad. ¿Qué es lo más vendido en la Feria de las Colectividades? Choripán para mí. No. Papas fritas. No. ¿Qué es lo que la más? Jarra loca. La jarra loca. La jarra loca. ¿De dónde es la jarra loca? No sé. Unos tragos así que... culo para el norte. Pero bueno, mejoralo. No sé yo. Igual estaba más barata la cerveza que el año pasado. El año pasado creo que estaba 23 y estaba 17 ahora. Así me dijeron. Bueno, pero ¿qué pasa? Vos lo que hacen es un porrón entre 40. La jarra loca, te tomás uno por 5 pesos y te recorre el mundo entero. Pakistán, pim, pam, pum. Pakistán. Yo trabajé 3 años en la colectividad, haciendo mojito. Mojito. En el stand de Cuba trabajaba yo. ¿Pero sí, mojito es cubano? El mojito es cubano. Mirá. Hacíamos mojito, daiquiri y una serie de inventos que eran coloridos. Que vos se los servías, iba el tipo y decía, no cae atrás del árbol. ¿Alguna vez se te ocurrió hacer segundas partes de las canciones que ya tenés hechas, tipo Metallica, que hace de un Forgiven 2? O qué sé yo, no, tenemos... ¿dos qué? Dos minutos para la tanda. Dos minutos, bien. Tenemos... Trampolín a la obesidad, la yerba intestinal, o sea, sí. La historia es conceptual, pero no tenemos. Patita al hombro 1, patita al hombro 2, no. No, bueno. Pero hay una. O sea, es la continuación. Exactamente. Viste que no son tan verga, boludo, ustedes. O sea. Tenés razón, lo voy a pensar. Pensar. Hay conceptos detrás de la película. Claro. Es una especie de tríptico, digo, ¿no? No es tirar notas al pedo, ¿no? Claro, no es tirar notas al pedo. Che, bueno, ya con que este porro me tiró 2 minutos, ya me cagó la vida. ¿Vamos a escuchar un tema de 2 minutos? ¿Tenemos 2 minutos de...? No, por favor, 2 minutos no. Cualquier cosa. No. ¿Un minuto? ¿Queda 1 minuto? Bueno, pregunte. Pero... pregunte. ¿Ponés la tanda y volvemos a despedirnos o nos despedimos ahora? ¿Ahora nos despedimos? ¿Qué viene ahora, Tommy? No te escucho. En teoría, o sea, programa nuevo que arranca, que es Misión Rock. En teoría arranca Pancho Valdés. ¿Lo conocés? Pancho Valdés, con el Omni, sigue choreando con eso, los Rolinga. En teoría, el sábado pasado en teoría empezaban, en teoría empiezan hoy. Bueno. Ah, en teoría, todo es muy... ¿Pancho sabe que tiene que venir? Le avisaron. Parece ser. Yo te quiero preguntar algo, ¿qué fue lo peor que te pasó en el poli? ¿En el poli? En el poli. Lo sacaste del ámbito de la banda y lo cagaste. Que me hayan echado. El poli para mí era amonestaciones, quilombo. ¿Por qué fue la última amonestación? Jugar al bowling con los taburetes. Nada, jugar al bowling con los taburetes. Hacer una carpa dentro del salón. Entre otras cosas. El día Internacional de la Mujer, cortar pijas de papel y tirársela cuando hacen gimnasia. Ahí casi nos matan. A ir a la panadería de la vuelta. Pero y era muy sano comparado con lo de hoy. La escuela hoy te hablan de bullying. Escúchame, Paco. Nosotros al poli íbamos de camisa blanca o celeste y con corbata. Eran blancas palomitas. Ahora van, no sé, con la remera de servicio, qué sé. Típico comentario de viejo, ¿viste? Y pensar que antes, joven, íbamos de gomina con el portafolio. Y hoy tienen el iPad y todo eso. Y ven esas porquerías. Ponen poringa, ¿no? Tommy, a vos que te gusta. Toda la pornografía, perros garchando. No, poringa es muy complicado, te tienen que registrar, descargar, ¿no? ¿Qué hay de pornografía? Yo me quedé en la pornografía, ¿sabés de cuándo? Isabel Sarli, ¿de cuándo? No, pero Isabel Sarli no era porno. Isabel Sarli te llama la atención por la cantidad de carne argentina que hay. Pero digamos, no pa. O sea, la última porno que yo fui a ver. No sé, garganta profunda. No. ¿Cuál? ¿La 1 o la 2? Ustedes, la 4. Ustedes que me dijeron lo de Coca Sarli, ¿vieron la película de la Coca que se trata sobre el bombero? ¿No la vieron? No. Saquen la Coca Sarli con el bombero. El bombero es un diablo misionero. Sí, el bombero sí, en mi barrio sí. Es buenísimo. Yo no sé cómo Spielberg se lo robó la idea. En mi barrio teníamos el hombre gato. En mi barrio empezaban a amenazar a todo el mundo. No, pues era Ricky Maravilla, era el hombre gato. Ricky Maravilla. Y estábamos todos los pendejos cagados porque en los arbustos aparecía el hombre gato. Y era un vago que se metía a afanar a la casa. Pero bueno, y todos nos creíamos lo del hombre gato. Pero bueno, es todavía, como. ¿Y no te decían de la sandía con vino todavía? No, sí, ¿cómo que la sandía con vino? Sí, ¿y? ¿Qué pasó? No bañarse. Y yo. No tirarse al agua después de comer. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Redondeando. Bueno, no fuimos. Escuchá, ya que, por ejemplo, el programa anterior ya terminó por este año, hacemos una cosa. El sábado que viene venimos al final del fútbol de menos, hablamos hasta que arrancamos nosotros, entonces no tenemos estos problemas que estamos teniendo. ¿Eh? ¿Te parece bien? No entendí nada, Tomás. No. Fiel al estilo del señor Mou, quiero que califique este momento agradable o no, que ha pasado usted con nosotros antes de que Tomás nos corte el aire. Como dicen los Ramones acá mientras van terminando, a mí me gusta mucho compartir este tipo de cosas. Me siento muy bien. Las cosas hay que hacerlas y sentirse bien. Sí. Yo siempre digo que sacrificio es en lo oscuro. Yo no hago sacrificio. Sí. Entonces, cuando me dijeron, che, ¿te querés venir al programa? Desde ya que sí, la paso muy bien. La paso muy bien en la radio. Yo no soy del palo de la radio, pero me gusta mucho. Me siento muy, muy, muy, muy bien. Pero hace 6 años que haces radio. 6 años. Y bueno, pero fue. Hace 22 años que tenés una banda y no sos del palo de la música. Hace 6 años que haces radio y no sos del palo. Es verdad. La radio. Tendría que ir al psicoanálisis. ¿Ustedes van al psicoanalista? No, jamás. ¿Vos? No, tampoco. ¿Ustedes? Yo mandé a mi señora. La pasé mejor. ¿Y la pasaste a buscar o la dejaste? No, sí, está ahí todavía. Ah, muy bien. Che, bueno, nada, ya nos sacó la música, Tomás. Sí. Un poco nos abrió la puerta, está el ascensor esperándonos. Gracias, Mo, por haber venido. No, ha sido un honor. que me hayan invitado, la pasamos muy bien. No, no, gracias por venir, la verdad. Un solo tema pusimos porque la conversación pero mejor, está bueno. Viste que es lo que te decíamos, que casi nunca sale, viste que te dijimos antes, casi nunca sale. Eso es lo bueno. Pero no sale justamente porque se hace entretenida la charla y está bueno el momento que se la pasa, sobre todo con las historias. Te paso una pregunta, porque sos de Racing. Sí. ¿Te acordás del clásico Racing Independiente con el gol de, con la mano del Turco García? Perdón, esto es sin ofensa. Pero me estás matando. O sea, eso, yo me acuerdo, pero tampoco tengo tanta memoria. Si vos le preguntás a un hincha de Racing, ¿recuerda ese clásico? Sí. No como fue jugado, sino por el gol. Ya cerró. A mí me pasa, ¿sabés con cuál me pasa? Con el campeonato que se definía por penales. Sí. Que terminó 0-0 el partido independiente de Racing. Pero yo me acuerdo la jugada en el minuto 90, Monzón se perdió un gol en la línea. Monzón, ¿qué? Y bueno, sí, así le fue después. Así me pasó a nosotros en el Morumbí, cuando le quedó la pelota servida a Domici y en vez de meterla, la tiró afuera o pegó en el palo, pero le quedó a Domici. Si le hubiese pegado, quedado a otro, yo vine éramos campeones del partido acá, vine a ver. Yo no quiero decir nada, pero Tomás está a punto de prenderse fuego de tanto dar vuelta el dedo, chicos. Bueno, Tomás, por Dios, viejo. Ahora te llama Carly de vuelta. Bueno, Mou, en serio, gracias por haber venido. Ya iremos al programa a la pelota, a tirarte defensa, como siempre. Sí, fiel a mi estilo. No. Sí, venga cuando quieran. Y nada, ¿te queda decir algo? No, muchas gracias. No, gracias muchas a vos. Gracias. Adiós. Bueno. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Que me gustas mucho. La espera terminó. Después de tocar en la cancha de Racing. Viejas locas. En vivo en Rosario. En el anfiteatro. La banda liderada por Piti Álvarez se presenta al aire libre el sábado 24 de noviembre. Algunas cosas me toco verde. Viejas locas. En vivo. Y que sea rock. Conseguí tu entrada con descuento en Vox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Y en Salón de Ventas y Punto, La Prida 1136. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432 marcos-miller@hotmail.com. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Cielo Raso vuelve a casa. Último show del año en Rosario. Antes de entrar a grabar su nuevo disco. En una caja. Cielo Raso vuelve a copar el templo. Domingo 25 de noviembre. Víspera de feriado. Arrebatar el sueño. Willy Dixon. Conseguí tu entrada con descuento en Vox FM, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. Y en Salón de Ventas y Punto, La Prida 1136. ZKX Audio, tu mejor elección. Amplificadores, cajas pasivas, cajas activas, micrófonos inalámbricos. ZKX Audio, sentí el sonido. Pugliese, un lugar diferente. Pugliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Viernes 23 de noviembre, 22 horas, noche de tributos. En vivo, Red Zeppelin, Bad Boogie, Brooklyn Heart, Santos de Nadie. El sábado 24 a las 23 horas, Fiesta Negra, presenta en vivo La Gruesónica y Máquina Matarife. A la 1 de la mañana, Fiesta Retumba, edición 24N, presenta El Mayonesa y Fit, Frick Castro. El domingo 25 de noviembre, 22 horas, Triste Bufón, presenta su primer disco en Rosario. Bandas invitadas, Los Dueños del Circo y La Madriguera Blues. A la 1, Fiesta Oculta, Pugliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes, 1530. date un gusto sin perder tiempo eligiendo gustos. Heladería Stento. No existe final feliz que no termine con algo dulce. Heladería Stento. Avellaneda 720 bis. Teléfono 679-0498. Super desfile verano 2012-2013. Grandes diseñadores, las mejores modelos. Sábado 24 de noviembre, 21 horas, La Prida 1220, Rusticop Bar. Invitan Opposite, Analía Pujado Lencería y Wox FM 88.3.